Muy buenos días a la audiencia de la 36. Aquí Silvia Martínez retornando en estos domingos que compartimos con Corina y con Vito Mata, con el Chiqui, con Corina, con las compañeras y los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Elía Villalba. Se nos termina enero. Tenemos a Lorena, Jesús en la línea. Vamos a compartir estos minutos con ustedes. Buen día, Lorena. Hola, buenos días, Silvia. Buenos días, audiencia de las 36 Radio Centenario. Bueno, Lorena, contanos, por favor, arranquemos con Canelones. Arranquemos con Canelones. Bueno, con Canelones tenemos varios temas acá, entre ellos, por ejemplo, la turbiedad del agua. Hay varias zonas de acá de metropolitana cercanas a lo que es el Arroyo Pando, cercana a Parque del Plata, a Las Vegas, en las cuales el agua está saliendo marrón y continúa saliendo marrón. Y bueno, como todos los veranos, tiene que ver con la cantidad de gente que viene a veranear en la zona, que es bastante, y bueno, y eso hace también de alguna forma que no den abastos la potabilizadora de Noce para tratar de sacar agua de calidad, ¿no? Seguro, como si fuera el primer verano, ¿no? Exactamente, pasan todos los años exactamente lo mismo. Y bueno, eso por un lado, y que hay que hacer las denuncias correspondientes a la OCE para que puedan actuar, ¿no? Pero por el momento estamos todos más o menos en la misma, tratando de tomar agua con filtro o agua comprada, porque sabemos que el agua en esas condiciones no se puede tomar, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, que está todo conectado, todas las luchas ambientales de aquí a la zona, tenemos a los vecinos en la zona de Sosavías, cercanos allí a lo que es la parte rural de Salinas, por ejemplo, para que se tenga una idea, en los cuales, bueno, están alarmados, la zona de las Chinchillas también, porque, bueno, el gobierno nacional pretende llevar adelante una autopista que, bueno, son alrededor de entre 23 y 30 kilómetros para conectar de alguna forma el aeropuerto con la ruta 8. Con la 8 y la 11. Para que ustedes tengan idea del trayecto, el tema es que, bueno, esa zona es, por ejemplo, atravesaría la Laguna del Cisne, y estamos hablando de que la Laguna del Cisne desde el 2016 es una zona cautelada. Eso quiere decir que, bueno, allí se tienen que tener determinados cuidados, no se pueden llevar prácticas que puedan vulnerar todo lo que tiene que ver el ecosistema que habita allí, de peces, crustáceos, la fauna. Y bueno, justamente eso respondió a que es uno de los lugares de las tomas de agua de OCE en las cuales más de 30.000 familias toman gracias a que existe la Laguna del Cisne, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y esto comenzó de esta manera. La mayoría de los vecinos se entera por los medios de prensa más grandes, de alguna forma, en los cuales, bueno, se anuncia por parte del gobierno, Ministerio de Transporte, con el ministro, bueno, ahí, Palero, que se iba a realizar una autopista en esa zona. Y bueno, y es una zona que, justamente, como decimos, no solamente que está protegida la zona de la laguna, sino que todos los productores rurales que habitan allí se han reconvertido de una producción agropecuaria tradicional a una orgánica. Y eso ha sido justamente no solamente presión, promoción de parte de la Intendencia de Canelones, sino de todos los vecinos que, bueno, tú eres una de ellos, ¿no?, que ha militado durante toda su vida por la prohibición de determinados usos de, por ejemplo, glifosatos y agroquímicos, que se sabe que son nocivos para la salud de las personas y de todo el ecosistema que habita cercano, ¿verdad? Exactamente, Pilar? Exactamente. Esa fue, recordamos muy bien porque las y los integrantes del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba estuvimos muy presentes todo el tiempo en esa lucha que se dio en la defensa de la cuenca de Laguna del Cisne, en un momento en donde las fumigaciones para la soja llegaban hasta la orilla de la laguna, enfermaban a los vecinos que estaban viviendo en los alrededores y mataban todo. Pero además, ahora tú lo vas mencionando, este proyecto de autopista es un proyecto que afecta la cuenca hídrica, que afecta la cuenca de Laguna del Cisne y que afecta la cuenca del Solís Chico, si yo no me equivoco, y del Solís Chico, Lorena, o del Solís Grande. En realidad no llegaría hasta allí porque quedaría antes, quedaría hasta la ruta 8 y la 11. Pero es como una salida rápida del aeropuerto y lo que hace es adelantar entre un 10 y 15 minutos la llegada, por ejemplo, de los turistas a Punta del Este. Exactamente. O sea, y bueno, está pensada con la lógica de aquellas personas que tienen automóviles, porque ahí se va a permitir una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora, en los cuales, bueno, ya sabemos, digo, va a estar pensada para que lo transiten los vehículos. Pero bueno, acá estamos hablando de que se vulnerarían derechos que están consagrados no solamente en la Constitución por el tema de la preservación del agua, sino que también en la Ley de Ordenamiento Territorial. Exactamente. En los acuerdos ratificados por Uruguay, como el Acuerdo de Escazú, que violaría de llevarse adelante de esta forma la concreción de la autopista, ¿verdad? Porque tenemos presente que antes tiene que haber audiencias públicas, tiene que contar la población con la información necesaria para poder, necesaria y clara, digámoslo así, ¿no? Porque una de las cosas que establece el acuerdo de Escazú es que la información tiene que estar en el lenguaje, porque muchas veces nos encontramos con contratos firmados en inglés, no, tiene que estar en el lenguaje de la población que habita allí, que en este caso sería el español, tiene que estar en un lenguaje claro y entendible para poder tomar una decisión. Y la ciudadanía tiene, digamos, la posibilidad de incidir en que si no quiere que se lleve adelante un proyecto de esta naturaleza que perjudicaría enormemente su vida, y en este caso no estamos hablando solamente de su vida, desde el punto de vista de la salud, sino también estamos hablando de sus medios de sustento, ¿no? De su economía familiar, claro. Porque muchos de ellos son personas que antes tenían otro tipo de trabajo y que, bueno, llegaron allí a la zona de Sosaías, de La Chinchilla, toda esa zona de que rodea la Laguna del Cisne, buscando otro estilo de vida, ¿verdad? Porque sabemos que la mayoría de las plantaciones en el Uruguay siguen otro tipo de modelo productivo que está a favor del glifosato y de los distintos agroquímicos que son altamente nocivos para la salud. Bueno, en esa zona hubo una reconversión muy importante de parte de todos los productores de allí, en el cual se vinculan desde otro lugar con la fauna, con la flora, desde el respeto, desde el cuidado, y esto es como ir contra la corriente a nivel nacional e internacional, violando, digamos, todo tipo de normativa. Digo, estamos hablando que en el mundo y que en el Uruguay hace poco salimos de una crisis hídrica brutal, o sea, en que la población no tenía agua para tomar, y estamos comprometiendo uno de esos cursos de agua que son los que en definitiva nos aseguran que sobrevivamos también como especie, ¿no? Digo, porque el agua es un recurso finito. Si nosotros no lo cuidamos, se va a gastar y no va a haber de dónde sacar. Si no lo cuidamos, desaparece. Si no lo cuidamos, tenemos un agua que es imposible para el consumo de los seres vivos, tanto animales como humanos. Mirá, tú hablas del glifosato, tengo acá ¿Por qué es tan irracional todo esto, no es cierto? Y lo bien que, qué sabias decisiones las que se fueron tomando los productores alrededor de Laguna del Cisne, algunos de buen grado y otros un poco obligados justamente por las legislaciones y la movilización de los vecinos. En diciembre, Bayer Monsanto fue de nuevo sentenciado a pagar indemnizaciones por $500 millones por fumigaciones a maíz transgénico y soja transgénica en Estados Unidos, en Missouri y en Filadelfia, Estados Unidos, por haber ocasionado en el uso del glifosato cáncer a los productores y habitantes alrededor de esa zona. Entonces, cuando uno se entera que Bayer, Monsanto, tiene guardados, ¿no?, ahorrados, reservados, $16 mil millones para cubrir el costo de las demandas judiciales que pierde, no nos podemos explicar ¿cómo es que, por ejemplo, en este país y en el resto de América Latina, prácticamente toda, es algo que se sigue usando, promocionando, y además los gobiernos, los ministros, sus técnicos, se encargan de decir que en realidad el peligro no es tal, cuando sobran los estudios de la propia Universidad de la República? Tenemos datos desde el año 2005, datos gravísimos de daño a la salud desde el año 2009, pero todo está como suelto, ¿no?, como desparramado. Urge para nosotros insistir en la perspectiva política de la lucha ambiental en defensa del territorio, de la salud de los territorios, de la salud de la población, que incluye sus formas de vida y de producción, lo que tú decís. Totalmente, Silvia. Bueno, ten en cuenta que hace cuestión de unos días salió también a los medios de prensa la contaminación, ese estudio realizado por el CURE, de la contaminación que había en todos los peces en el Uruguay. Entonces decimos, tanto nutricionistas como especialistas aconsejan consumir pescado, y nos encontramos que la inmensa mayoría de las especies que habitan en nuestros cursos de aguas están contaminados. ¿Eso a qué se debe? Digo, ¿por qué nosotros como consumidores finales tenemos que responder por las políticas llevadas adelante por este y anteriores gobiernos, que lo que han hecho es depredar todo, digamos, nuestra fauna, nuestra flora, que en definitiva termina repercutiendo directamente en la salud de todos nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos como tenemos un doble castigo, digámoslo así, ¿no? No solamente que tenemos que pagar un alto precio por especies que son, digamos, arrasadas por otros grandes pesqueros, ¿no? Como serían en este caso los buques chinos, ¿no? Esto de que el Uruguay permite y abre la bandera para que vengan distintos gobiernos a llevarse o empresas privadas de otros gobiernos multinacionales que vienen a llevarse nuestros recursos, ¿no? Como en este caso los peces, sino que además volvemos a sufrir el castigo en que nos encontramos que las especies que quedan aquí están altamente contaminadas y desaconsejan consumirlas. Entonces realmente son cuestiones que hay que reflexionar. Y hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, las medidas cautelares sobre la Laguna del Cisne se dieron gracias a todas las movilizaciones de los distintos colectivos, como la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne, o sea, distintos colectivos medioambientales, el tema de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida. Exactamente, estaba pensando en ella y no me salía la palabra. Pero son muchísimos que realmente no me daría el tiempo para nombrarlos a todos y el poder, digamos, que tienen de coacción sobre los gobiernos. Entonces digo, qué importante que es, porque ningún gobierno hasta ahora ha otorgado beneficios, concesiones. en cuanto a lo que es la preservación del medio ambiente, sino ha sido por la presión de la gente. Exacto. Entonces, si no se hubiera dado esa medida cautelar sobre la Laguna del Cisne, hoy no hubiéramos reducido los niveles de fósforo, que siguen siendo altísimos, pero que, bueno, han sido controlados de alguna manera, o por lo menos no han ido subiendo, gracias a estas medidas cautelares. Y ahora se nos dice que se va a llevar adelante una autopista del estilo de primer mundo de Nueva Jersey, ¿no?, en el cual van a ser corredores prácticamente que no va a haber parada allí, ¿no?, sino que van a ser unos tubos enormes que, bueno, la gente va a poder ir mucho más rápido, y solamente por el hecho de adelantar 15 minutos en la llegada a Punta del Este, ¿verdad? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Exactamente, o sea, es el daño que se ocasiona sobre la flora, la fauna, la población local, es mucho más grande que lo que digamos, el beneficio que otorga a la población. Exacto. Y en definitiva también, esto tiene que ver con un tema de clases sociales. ¿A qué clase beneficiaría? ¿Quiénes son los que tienen, digamos, autos? ¿Quiénes son los que tienen, digo, no digo que un trabajador no pueda acceder a un auto, pero digo, la inmensa mayoría está pensado para otra clase social? La inmensa mayoría de los trabajadores, quien se mueve a pie, en bicicleta, en ómnibus, obviamente que no van a salir beneficiados de una autopista. Entonces, digo, la lógica que impera es totalmente irracional, es totalmente, digamos, va en contra del sentido de las políticas llevadas adelante a nivel internacional para la preservación del medio ambiente. Digo, hablamos en Naciones Unidas, hablamos de todas las conferencias internacionales que promueven el uso racional del agua, cuando se nos hacen las campañas estas por la preservación del agua, que se hizo en plena crisis física, se nos hablaba a nosotros de no regar, de cuidado, ¿no?, cuando se cepilla los dientes. Bueno, entonces digo, ¿por qué no lo tomamos también en cuenta para los emprendimientos de gran envergadura, como sería este, ¿no? Una autopista que atraviesa la cuenca de la Laguna del Cisne, que podría también atravesar el arroyo Pando. Son cuestiones que hay que reflexionar y que hay que dar pelea, porque nosotros tenemos actualmente normativa vigente que nos respalda como ciudadanos, que nos respalda como seres humanos, porque el derecho al agua es un derecho humano fundamental, el acceso al agua potable, porque digo, vamos como perdiendo eso de sabernos seres de que tenemos derechos a poder vivir una vida plena y feliz, ¿verdad? Digo, entre ellos tiene que ver el tema del cuidado del medio ambiente, el derecho al paisaje, ¿no? Digo, no es lo mismo ver una autopista que pasa por el medio de que te divide tu casa, digamos, que vivir en una zona en la cual ves verde, en el cual los animales se crían libremente, ¿verdad? Seguro, seguro. Da para reflexionar mucho, porque está esto que tú decís, y está también la necesidad de que nosotros empecemos realmente a ocuparnos muy seriamente de proyectar hacia el futuro, y que es un futuro cercano, cuáles son los problemas que plantea la disponibilidad de agua en nuestros países particularmente. Porque vos fíjate que ya no es de ciencia ficción pensar que un día, no muy lejano, nuestras aguas ensuciadas, contaminadas, envenenadas, desperdiciadas por justamente emprendimientos que solo benefician al capital financiero, a las empresas extranjeras, a los conjuntos de empresas que te aparecen con nombre nacional pero que en realidad su capital está afuera, lucran aquí, la ganancia se va, nada es revertido en el país para nada. Si es que eso pudiera ser una solución, nosotros pensamos que no lo es, que la solución es preservar realmente los recursos, pero bueno, supongamos. En un futuro no muy lejano nos puede pasar lo que ha sucedido, y vamos a ponerlo encima de la mesa, ¿viste? Lo que ha sucedido desde hace décadas en Palestina y Cisjordania, en estos momentos que estamos hablando tanto de Palestina y Cisjordania, hay un hilo conductor común. La empresa Mekorot, que es la estatal israelí de agua, contratada de mal, de una forma también irregular, porque fue observado por el Tribunal de Cuentas, contratada por el gobierno del Frente Amplio y que sigue siendo respaldo técnico de la OCE, cuando esas empresas deciden, fíjate vos, una forma de opresión, represión y aislamiento y causar sufrimiento a un pueblo, lo han hecho y lo siguen haciendo en Palestina y en Cisjordania, porque la Mekorot es la que abastece el agua, porque se quedó con las infraestructuras hídricas y con las redes de abastecimiento, perforó nuevos pozos, son los dueños de todo en territorio palestino, pero además están muy presentes las denuncias de que Mekorot ha hecho todos los cálculos desde hace décadas ya de cuánta es el agua mínima para el acceso a la población palestina. Entonces Israel desarrolló en sus infraestructuras hídricas y en su red de abastecimiento una cantidad que es la que entrega, un mínimo que es el que entrega. Una forma más de guerra, una forma más de acabar con un pueblo. Hay muchas cosas, yo creo, viste, lo hemos conversado colectivamente, nosotros creemos, hay muchas formas de acabar con un pueblo, de reprimir a un pueblo, de oprimir a un pueblo, de causar un genocidio encima de un pueblo, de ponerlo de rodillas para que ya no se queje más ni siquiera si tiene leyes que la protegen. Exactamente, Silvia. Bueno, el caso de esta empresa puntual, como bien vos decías, o sea, es denunciada a nivel de organismos internacionales, ¿no? Digo, por violar todo tipo de, o sea, está estipulado, ¿no? En este caso, de que es uno de los principales promotores que han dejado sin el acceso de agua potable a el pueblo palestino. Y bueno, y eso también responde, como bien vos decías, a una política de masacre, de genocidio, que no solamente se le prohíbe el acceso al agua potable, sino que también el gobierno de Israel prohíbe el acceso de alimento para la población. Entonces, de alguna forma, cada vez más, no solamente se lo bombardea, sino que justamente se llevan adelante políticas de desabastecimiento de la población. Bueno, se han bombardeado hospitales, lugares donde pueden ir a curarse, y de alguna forma esto lamentablemente no tiene miras de acabar, porque justamente cuenta Israel con el apoyo de lo que son los Estados Unidos, y llevan adelante una política imperialista en su fase, digamos, más cruel, ¿no? Exactamente. Ahora totalmente descubierto. Y bueno, y acá también vemos, si bien contamos con una condena de la comunidad internacional, todavía sigue siendo demasiado tibia, ¿no? Exacto, digo, exacto. De plantear de que tenga cuidado de no cometer un genocidio, porque poco más es lo que se dice, digo, realmente no, es totalmente distinto de lo que nosotros denunciamos y que denuncian las colectividades y pueblos de todo el mundo, ¿no? Vemos las grandes movilizaciones que se están dando en los distintos escenarios, en los distintos países del mundo, capitales, en las cuales se concentran muchísimas personas para justamente denunciar la masacre que está ocurriendo actualmente contra el pueblo palestino, ¿verdad? Y esos tremendos dramas de una dimensión y una gravedad y un costo en vidas humanas que no habíamos visto durante toda la segunda mitad del siglo XX, y por supuesto que tampoco en el siglo XXI. Una masacre, un genocidio, una guerra para exterminar un pueblo, una nación. Esos mismos dramas, es importante ver cuáles son los vínculos que tienen también con nuestras propias realidades. Muchas veces escuchás que se te diga, y es atendible, bueno, pero es tan lejos, nosotros, ¿qué podemos hacer? Si no, bueno, en todo caso, tener una opinión humana, sensible, de derechos al respecto. Y hay cosas que tenemos que saber, porque tenemos que hacerlas, vamos a tener que hacerlas, que es, por ejemplo, saber que esta empresa, que es la estatal israelí, que le da un mínimo de agua porque se adueñó del subsuelo y robó la infraestructura, y entonces le da un mínimo, un carísimo mínimo de agua a los territorios en donde todavía vive población palestina, en esas especies de campos de concentración a cielo abierto, en Gaza y en Cisjordania, el agua como un arma de guerra, como un arma de exterminio. Bueno, esa empresa está en nuestro país asesorando a la OCE. ¿Qué tal? No, ahí vemos claramente, y bueno, la postura del gobierno uruguayo es vergonzoso, y como decimos, a mí en lo personal y como colectivo no me representa, digo, justamente la actitud que debería tomar el gobierno uruguayo sería de solidaridad con un apoyo del pueblo palestino, digo, como lo ha tomado a lo largo de su vida como nación, siendo un gobierno generalmente neutral o en su momento apoyando a los más débiles, pero esto es realmente descarado porque, digo, lo está viendo todo el mundo, países que no son para nada comunistas, están denunciando el genocidio que ocasiona Israel sobre el pueblo palestino, y bueno, o sea, nosotros lamentablemente tenemos esta posición de parte de nuestro gobierno, el cual, como decimos, no nos representa. Pero digo, todos estos temas están vinculados, Silvia, ¿no? Nosotros tenemos el deber de luchar por nuestros derechos, por los derechos de las próximas generaciones, porque lamentablemente, digo, estamos siendo gobernados por personas que piensan únicamente en el capital, únicamente en el beneficio económico, sin medir los costos, también incluso los costos económicos que van a terminar cobrándose sobre la población local. Entonces digo, realmente esta democracia, casi me traiciona el subconsciente, esta democracia es ficticia, es un cascarón. Estamos siendo gobernados por y para las clases dominantes, porque está todo servido, ¿no? Digo, en este caso, se le otorga la potestad a privados que presenten un proyecto, en los cuales esos proyectos después van a tener prioridad frente a otros, y se van a terminar realizando mediante la modalidad participación público-privada. Seguro. Que en definitiva es que ellos realizan el proyecto y después nosotros lo pagamos. Exacto. A 20 años y a un costo un 40% mayor de que si lo hiciéramos con nuestros propios organismos estatales. El achique del Estado. Entonces digo, para aquellos colectivos que plantean el achique del Estado, vean lo que está pasando. ¿De qué sirve la chica del Estado? Que tenemos agua turbia porque OCE no da abasto, porque le faltan funcionarios, porque está todo privatizado, tercerizado. El proyecto Arasatí Neptuno, a pagar 10 veces más lo que nos costaría hacerlo. Exactamente. O cuando te usan el argumento, bueno, pero es una fuente de trabajo para la construcción. Mirá, fuente de trabajo para la construcción hubiera sido adoptar el proyecto de unidad popular de construcción de vivienda popular. Exactamente. Eso es trabajo genuino. Y para toda la historia... No tendríamos la cantidad de asentamientos que existen en el Uruguay, en Canelones y Montevideo, sobre todo, que se han duplicado, triplicado. Es impresionante. Y eso responde a que el Estado, como tal, ha fallado las políticas de promoción que están en la Constitución, que el gobierno debe promover el acceso a la vivienda. Bueno, eso no pasa. El acceso a la vivienda es solamente para aquellos sectores más ricos de la población, porque estamos hablando de vivienda que valen más de $100,000. ¿Qué trabajador puede tener la capacidad de ahorro de juntar 100 mil dólares para comprarse una casa. Imposible. Díganme ustedes, porque realmente yo, digo, de las personas que conozco, no la tienen. Ninguno de nosotros. Lorena, se nos termina el tiempo. A juntar firmas para llevar a plebiscito la reforma de la seguridad social. Bueno, nosotros ahora estamos en Las Toscas, en la Feria de Las Toscas, recolectando firmas. Vamos a estar seguramente también el primero de febrero en Atlántida, que va a tocar, bueno, Chacho Ramos. Vamos a aprovechar que se llena mucho de gente, así para llevar bastante firmas. Y después el 3 también en Atlántida para la recolección de firmas. Así que, bueno, un abrazo a todos ustedes. Gracias por permitirnos acá llevar la voz de los vecinos y saber lo que está ocurriendo acá por Canelones. Lorena, seguimos con esta en estos días, en estas próximas semanas. Un abrazo y vamos arriba. Bueno, y viva el pueblo palestino libre desde el río hasta el mar.